Un año más nos acercamos al día de San Jordi, para mí uno de los días más bonitos del año. Me hace sentir una enorme ilusión. Yo creo que este día tendría que ser festivo, quiero decir no laborable, ya que esta circunstancia le resta parte de su encanto, impide que la gente que tiene que trabajar pueda en muchos casos participar de esta alegría que se respira por doquier. Resulta maravilloso comprobar cómo esta fiesta una cultura y romanticismo, cosas de las que tan necesitados estamos, sobre todo en estos tiempos que vivimos actualmente, donde tantas necesidades y carencias observamos diariamente. Estamos ante una sociedad carente de escrúpulos, de ética y de moral, sobre todo en sus instituciones y gobernantes, que hacen que la desmoralización sea absoluta. Por ello, seamos optimistas por un día y un año más, intercambiemos con nuestras parejas una rosa acompañada de una espiga como símbolo de amor y fecundidad, y un libro como símbolo de la cultura. Y para que los que en este momento no tengan una pareja, que alguien de su entorno, tengamos este detalle con ella o él. Muy bien, además tienes un blog muy interesante, ¿no? Sí, bueno, y intento hacerlo lo mejor posible. Claro, yo esto de escribir a mí como que me viene un poco, pienso que no sé expresar las cosas como quisiera, pero bueno, lo intento. Eso es falta de confianza en ti mismo, porque a mí me encanta. ¿Y cómo se llama el blog? El blog, sí, se llama Vivir con la fibromialgia y fatiga crónica, blogspot.com. Muy bien, muchas gracias. Nada, mujer. Muy bien, un aplauso para mí.